Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la Radioneta. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl en el puerto, le repito, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Qué madrugadores que son estos porteños en Valparaíso. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail de Contrabanda. Perdón, no, el de Contrabanda no, el del programa. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail ya lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Saludo al amigo Bruno que está ya en el chat, fielmente allí escuchando el programa y enviándome saludos, porque ya le había dicho que la había puesto. Hoy tengo dos invitadas, cantantes, ambas cantarán en directo. Uy. Sí, ya estoy pasando información que no debería estar diciendo ahora, pero bueno, en fin, cosa del directo. Saludos a Bruno. Un mon de músicas. Pues sí, tendremos a dos cantantes aquí en directo, ambas acompañadas por sus correspondientes músicos. Vamos a comenzar con un tema musical de una maqueta que tengo aquí de Inma Gómez, Blue Season, es el nombre de un disco que va a ser de aquí a nada ya una cosa física, tangible y que cualquiera de ustedes lo podrá tener. ¿Cuándo? Ya nos contará Inma de aquí a un momento. De este disco vamos a escuchar el segundo tema que lleva por título Other Moment, un mon de músicas. You can change my Continuamos en Un Mon de Músicas. Esa era la voz de Inma Gómez. Inma, buenas tardes. ¿Qué pasa? No te escucho, no te preocupes. Cosa de subir aquí el volumen. Hola. Buenas tardes, Antonio. Ahora sí, muy buenas tardes. Cosa de subir volúmenes. Blue Season. Blue Season. Que, a ver, dijimos un par de cosas claras. Que no era una maqueta, claro, como me lo das así en un estuchito de plástico con una fotocopia, yo pensé que era una maqueta, pero no, a ver, cuéntame eso. Bueno, está en trámites, el 3 de noviembre ya sale el disco real. Ajá. Pero teníamos que traerte... Claro, pero esto ya es la mezcla definitiva. Sí, esto ya es la mezcla definitiva, vale, ya está, vale. El disco acabado, todo. Así todo. Que todo lo que dije anteriormente, que hiciera una maqueta, nada, olvídense. Nada, olvidado, esto ya olvidado. Es una copia de lo que va a ser el disco. Disco. ¿Cuándo sale, Emma? El 3 de noviembre. 3 de noviembre, bien. Tenemos, había dicho que habían dos cantantes aquí. Sí. Preséntala tú, ya que... Hombre, una gran compañera de estudio. Además, Sabina Witt. Sabina. Hola, buena tarde. Muy buena tarde, ¿cómo estás, Sabina? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo bien, perfectamente. Muy a gusto aquí teniéndote tan cerca. No, yo también, encantadísimo de tenerlas aquí. Y qué bien que hayamos coincidido hoy, que es fiesta, para poder tenerlas aquí, porque si no, con los compromisos que tienen ustedes, es un poco difícil que vengan un martes de una semana que no sea fiesta, ¿no? Bueno, pero los huecos son posibles. Bien. También. Y junto con Sabina está su guitarrista y segunda voz, o primera, o ya no sé, por las cosas en el escenario. ¡Ay, oh, qué bonito! Eso era un... ¡Qué original! La guitarra. Bueno, y me refiero a Guillermo Risotto. Guillermo, bueno, sí, Inma te pone el micro ahí. Hola. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, yo tengo a Guillermo y Guillermo me tiene a mí, a nivel bien, musical. Bien. Recuerdo haberles visto y escuchado hace muy poco en el Jamboree. Sí, el martes hace 11. Dos semanas, ¿no? Hace dos semanas. 11, sí. Muy bien, ¿eh? Presentando temas nuevos, proyecto, disco, ¿qué hay? Todo eso. A todo, ¿y más? Sí. Bueno, temas que se siguen, son bastante recientes. Uh-huh. Y que están, siguen el proceso, ¿no?, de creación, porque como está muy vivo, están compuestos desde hace unos meses, pero siempre que seguimos tocando aparecen cosas nuevas, con uh-huh. lo cual... Hay, aparte de ese concierto en el Jamboree, creo que hay algunos conciertos ya muy, muy, muy próximos, ¿no? Bueno, hemos hecho hasta el sábado pasado. Sí. Sí. Una serie de conciertos que tienen que ver con el proyecto, que es hacer un material con música basada en tres poetas, sí. Miguel Hernández, Salvador Espriu y Joan Maragall. Uh-huh. Y entonces el último concierto lo hemos hecho el sábado pasado en Arenys de Mar. En el Teatro Principal. ¿Y qué tal? Suena bien, ¿eh? Suena Teatro bien. Principal de Arenys. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Al principio así, porque justo jugaba el Barça y lo típico que... Si juega el Barça no ve ningú, es la desgracia, ¿no? Y no, aparte siendo no. como el prepuente, bueno, todo esto, pero al final vinieron bastantes sí, personas y la verdad que fue muy muy bonito, muy relajado, muy tranquilo y muy muy muy bien. Bueno, yo lo disfruté un montón. Bien, ¿qué hay? ¿Hay algún concierto? ¿Hay algo ya, digamos, a corto plazo? No, a corto plazo está terminar el disco, que está grabado a medias. Ya. Yeah. Porque fueron varios procesos. El primero fue el encuentro entre los dos para musicalizar. Uh-huh. Tanto ella ha hecho temas ella sola, yo he hecho otra serie de temas y luego algunos en coautoría. En coautoría con los otros tres poetas también. Claro. Y, que no estén aquí, pero... Claro. Difícil, pero en fin. Y entonces se ha grabado un poco más de la mitad del repertorio ya. Sí, y queda por terminarse de grabar algunas cositas más y calculamos que en un par de meses o unos dos meses, tres, estará el disco. Bueno, sí que ya... En la calle. Y Ima les lleva algo de ventaja. Bueno, pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, Guillermo, por compromisos, él tiene que marchar pronto. Ahora digamos, bueno, pero vamos a estirar el tiempo y aprovecharlo al máximo. Que tenemos después, están los músicos de Inma, pero los vamos a dejar esperando ahí un momentito. Si no, tranquilo, no pasa nada. Guillermo, ¿qué nos van a interpretar ahora? Comenzamos con una composición de Sabina que se llama Ya Maimés, No Podré Dormir. El texto es de Espriu. Pues adelante. Contrabanda FM, un mon de músicas. Avui el cel és ja només un fet buidor, ploguda nit al mar, al camp dolenta mà. Com que no puc mai més dormir, faig del meu llit por de presó. A poc, com una flor sense perfum, sense color. Creix de l'arrel del pensament l'últim amor, dalt del teulat, urpes de gat, es queixen llargs dràpots al glaç del sentiment. N'estic content i veig el fum de l'extingit ram del neguit de llibertat indiferent. El temps el vent desenc, mas ell em bat panell, rovell enllà del brut llindar d'un moll dolor. Ah. Negat al plor, al plany, al crit estès, al gir, malalt, romput, venut, perdut, obsès, obsès de mi. Negat al plor, al plany, al crit estès al llit. Malalt, romput, venut, vençut, perdut, obsès de mi. Diré que no podré mai més dormir. Sabina Witt, a la voz, aplausos. Ya está, ya calentado. Guillermo Rizzo, ya calentado ya, a la guitarra acústica. ¿Cómo se titulaba este, o cómo se titula este tema, Sabina? Ya mai més no podré dormir. Ya mai més no podré dormir, fantástico. Sí. ¿Sí? El texto. El texto es tuyo y la música... No, no, el también. Texto es la música es de Sabina y el texto es de Espriu. Exacto, el texto es de Espriu y la música es tuya. Quedó claro, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Clarísimo. Y esto está incluido, obviamente, en este sí. Disco que ya está. Este tema, particularmente en el disco, incluye un cello también y unas percusiones de Aleix Tobías, que es el de Coetus, gran percusionista. ¿Cómo surge este proyecto, Sabina? Pues un día estaba en mi casa y sonó el teléfono y era el técnico de cultura de Masnou, del Masnou, que es mi pueblo natal, y soy masnouina, y proponiéndome que querían que hiciera un homenaje a Joan Maragall, porque justo este año fue el año de Joan Maragall, fue el año Maragall. Entonces, pues fue como un encargo, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues sí, claro, cómo no. Además, cuando te piden que hagas algo es una trempera total, ¿no? O sea, es una trempera total hacer algo por uno mismo también, ¿no? Pero cuando te llaman y te dicen, ¿qué tal si creas a partir de esto? Es genial, me encanta. Y, por supuesto, que acepté. Más que no te llaman cada día para hacerte, hazme esto, hazme lo otro. Claro. Y casualmente justo coincidía con que con Guillermo pues nos habíamos conocido y llevábamos... Te había pasado un disco, ¿no? De, sí, Brillo, ¿no? Sí, un disco mío, Brillo. Precioso. Que había producido así también en un... de manera acústica, dos guitarras, dos voces y algunas percusiones, algo que a lo mejor ella sintió que... Vamos, que lo escuché y me encantó. Entonces, el disco. Ustedes dos llevan trabajando juntos poco tiempo, entonces. Sí. ¿Cuándo fue esto? Un año. ¿Un más año? O menos. Más, ¿sí?, o menos un año. Guillermo, ¿te importa compartir micro con Inma? Que le quiero preguntar algo. Ahí va. Sí, gracias. Inma, y tu proyecto, ya se ha escuchado, ¿no?, cómo le llegó, sí, el proyecto a Sabina. ¿A ti te llegó también por una llamada telefónica? No, a mí no me llegó por llamada telefónica. ¿Cómo llegó ese proyecto? A mí me llegó después de idas y venidas formando grupos y historias. Decidí ponerme yo, en vez de hacer temas de otro, decidí ponerme a crear y a componer. Y decidí buscar a alguien que me inspirara para tocar. Yeah. Y encontré a estos dos músicos. Preséntalos. Y a Isaac Cola al bajo, increíble. Y Juan Lular a la guitarra. Y bueno. Están por ahí. Como están sin micro. Bueno, sí. El que dice no, la sí. Pero están, hola. Están. Hola, chicos. Hola, hola. Y nada, comenzó en mayo y dijeron que sí, que adelante. Y aquí están acompañándome. En mayo de este año. Sí. Vale, así que es curioso, ¿eh? Sí, era ahí, exacto. Súper Guillermo, reciente, sí. Guillermo también lo comenta con un micro un poco más alejado. Son ambos proyectos, sí, fresquitos, recientes. Fresco. Bien, ¿no? Porque esto es, ¿no? Para ustedes, cantantes, me imagino es que vida, es vida. Es vida, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí. Bueno, seguimos con la vida y la música que nos ponen en directo Guillermo y Sabina. Y ya después tendremos tiempo, como ya les decía, Guillermo, desafortunadamente, de verdad me hubiera gustado tenerte más tiempo aquí, pero estrujaremos el tiempo. Mañana vuelvo de nuevo. Sí. Mañana ya no estoy aquí. El martes próximo. vale, el martes. Y después estaremos con Inma cantando los temas en directo. Gracias por la paciencia, Inma, de esperar este momentito. Sabina, ¿qué vamos a escuchar ahora? Guillermo. ¿Qué fem? Mis Eso, ojos. ¿Qué fem? Sí. Vamos a hacer Mis ojos sin tus ojos no son ojos. El texto es de Miguel Hernández y la música de Guillermo Ricciotto. Yo tengo una gana de escuchar cantar a Guillermo. Es que canta hermosísimo. Tengo muchísimas ganas de escucharte cantar a ti. Ahora no será, ¿verdad? Sí, ¿En este tema? Claro. Ah, bueno, vale. A ver. Vale. Adelante. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas, varios intratables espinos a manos. Sin tu acento, ni hacia qué polo hierra sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina, y mi voz sin tu trato se afemina. No me encuentro los labios que me llenan de dulces. No me encuentro los labios sin tus rojos. Sin tus rojos. Que me llenan de dulces. Campanarios. No me encuentro los labios sin tus rojos. Que me llenan de dulces campanarios. Sin tus ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos. Enciende la labriera en mí, da la miel. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina. Que en ti principia amor y en mí termina. Gracias. Aplausos, aplausos. Uf, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras. Muy bonito, muy bonito. Sabina Witt y Guillermo Risotto. Qué cosas hermosas ocurren, ¿no? Cuando se juntan de una parte grandes poemas, músicas, creadores, cantantes, guitarristas, que llegan además de diferentes sitios del planeta Tierra, confluyen aquí en Barcelona. Terminamos aquí en Contrabanda FM. Terminamos o recién empieza. Bueno, esto, bueno, ¿no? Terminamos, digamos, como punto para continuar viaje. Una parada. Es una parada solamente. Wow. Hermosísimo. En las poesías hay grandes verdades. En las poesías sí, hay mucha música. También. La poesía es música. Ritmo es seguro, ¿no? Ritmo. Claro, ritmo ahí. Y depende también del vuelo, ¿no? ¿Cómo haces para meterte en un texto que no es el tuyo, Sabina? No lo sé. O sea, de hecho, bueno, yo no escribo letras, entonces no... ¿Nunca lo has hecho? Lo he intentado, pero yeah, las tengo todas como a mitad, ¿no? A ver si ahora, después de escuchar a Imeo, cuando cante sus temas, te pincha un poquito y dice... Sí, no, sí, pinchada estoy, muy pinchada estoy. Claro. El tema es que bueno, no sé, teniendo tantos textos increíbles sobre papel, es como que de momento no... No sé. No te ha surgido. Bueno, ya vendrá. Es interesante, ¿no? Porque es exactamente al revés en mi caso. Ya. Yeah. Es la primera vez que musicalizo un ¿Primera texto vez? De alguien, sí. Por suerte es el caso de Miguel Hernández, no es alguien así. Pues entonces esta ha sido una reunión muy muy fructífera, ¿no? La sí, vuestra. Sí, sí, sí, sí. Hay, claro, a mí en lo personal cuando ella decía que hay grandes verdades, ¿no? Y que también tienen música, me hizo pensar en que la mayoría de los temas que yo aporté a este proyecto son temas que salieron en un instante. O sea, la primer frase de este tema hizo que todo lo demás de la composición salga así como una especie de churro, así. Y el otro tema, que también tiene letra de Miguel Hernández, el texto de Miguel Hernández, y son temas que apenas leí esa frase se vino el tema, así automáticamente. Sí, y cuando compongo con mi letra, me pasa exactamente al revés, o sea, yeah, viene la música y a veces incluso hasta balbuceo algo sin significado, en plan... Y después de repente empieza a salir la letra, ¿no? O sobre algo que te pasaba en ese momento, a veces es consciente, a veces es inconsciente lo que uno escribe y sí, después al final de cuentas es verdad, ¿no? Es como una... Es como que algo que lo tiene uno adentro. Lo vea o no lo vea, en mayor o menor medida, siempre está. Ahí. Ya. Es cosa de tener la oportunidad de que salga, ¿no? Que algo gatille el, sí, el ese instante de creación. ¿Tienes tiempo para otro tema, Guillermo? Oh, sí. Y así ya damos paso después a Emma. Yo lo que quería decir, dime, es que a mí me pasa que música, o sea, puedo escribir, pero luego a la hora de ponerle texto es como que me resulta muy difícil. En cambio, tener un texto y musicarlo me resulta muy natural, muy natural. Y es como un flechazo, ¿no? Es como que de golpe empiezas a escucharlo y, claro, te pones a escribir y es ponerse, ¿eh? También, o sea, no es, ¡ay, qué lindo! Y ya está. No, no es así, ¿no? Yo estoy horas escribiendo y basta que me gusta, ¿no?, el resultado. Y luego el resultado que tú escuchas en la cabeza no es el resultado que sale en combinación con... Claro, cada músico luego viene con otro aporte, otro bagaje, otro background. Eso le vamos a preguntar después a Inma. ¿Cómo funciona el digamos, ese proceso creativo con sus músicos? Bueno, ¿qué escucharemos ahora? Con el balbuceo. Con el balbuceo también. A partir de ahora no hay más jams, hay reuniones de balbuceo. Nos apuntamos a balbucear la semana que viene. Exacto. Pues... ¿qué vols fer? Si quieres, hacemos el rap. Venga. Momentito que Inma quiere salir. Sí, escuchamos aquí el movimiento. No, por favor. Casualmente, como dijo también Sabina, que casi siempre tienen ritmo. Este es un tema que se podría decir que directamente surgió de esta percepción del ritmo en un texto. ¿Sí? Bueno. Que es un tema que hemos hecho juntos, hemos mostrado uno de ella, uno mío y ahora uno en coautoría. Y ella vino con un texto que le sugería un rap. ¿Un rap? Sí. Vaya. ¿Salvador Espriu nos odiará o nos amará? No, creo. Seguramente nos yo ame. Yo digo, si se levantara la tumba diría, ostras. Wow. Ya es. I come from the Bronx. Es un poema de un libro de Espriu que se llama La Peida Brau. El número 3. ¿Y cómo se llama el tema? Rap del temps dolorós. Del temps dolorós. Del temps que dolorós. Muy apropiado al temps que estem visquent ara. Que es muy doloroso, realmente. A pesar de las alegrías, ¿no?, individuales, pero... Sabina Witt, a la voz, Guillermo Risotto, a la guitarra. Un montón de músicas. La pell fa de tambor percutit per les mans de la por. Pel galop del cavall que no pot conquerir l'últim guany del repòs. Safarat i la mort, cavall flac, cavall foi, tot sovint no destries el nom en el somni del temps dolorós. Del temps dolorós. Del temps olorós. La pell fa de tambor percutit per les mans a la por. Pel galop del cavall que no pot conquerir l'últim guany del repòs. Safarat i l'amor, cavall flac, cavall foi, tot sovint o destries el nom en el somni del temps dolorós, del temps dolorós. Les mans a la por. Pel galop del cavall que no pot conquerir l'últim guany del repòs. Safarat i l'amor, cavall flac, cavall foi, tot sovint o destries el nom en el somni del temps dolorós. Del temps dolorós. ¡Bravo! Merci. Rap del temps doloros, el rap de los tiempos... Del tiempo. Doloroso. Doloroso. Bueno, y con este tema vamos a despedir a Guillermo, que tiene que marchar. Si nos importa, antes de que Guillermo se vaya, claro, me gustaría hacer una última pieza. Ah, bueno, vale. Ya que estamos. Que es una pieza muy cortita que se llama Tu boca. Ah, pues adelante, adelante, por favor. ¿Eh? Así finita. Le, no, no le podemos decir que no, ¿no, Isma? No. Ahí va. Se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca. Cortísimo. Muy bien. Cortísimo. Cortísimo para el placer, para el placer que da oírles cantar. De verdad, muchísimas gracias, Sabina. Es un placer poder cantar aquí también. Guillermo, ahora sí te despedimos. Gracias a ustedes. ¿No? Bueno, gracias. Oye, a ustedes, Guillermo, chico, por comprender el... Un placer. Y me encanta lo que hacen, de verdad. Muchas gracias. Ya nos veremos, Guillermo. Sí, Sabina se queda aquí con nosotros un ratito, ¿sí? Sí, claro. Vale, fantástico. Guillermo, hasta otra. Bueno, ya tenemos a Inma frente al micro. Y hay una cosita, Inma, que así, mira, allí pone mientras tanto el micro frente al ampli de guitarra. Que ustedes dos eran compañeras en el conservatorio del liceo. Cuenta eso, me interesa. Espera un poquito, perdón. Sí. Sí, éramos compañeras. Y seguimos siendo fuera. Y siguen siendo amigas. Claro. Éramos porque estudiábamos antes. Ella está en un curso por debajo mía. Ajá. Ya me gradué y ella le queda este añito. ¿A ti te queda un año todavía? Y estoy gestando un nuevo proyecto. Como proyecto final de carrera. ¿Sí? Lo aprovecho y mira. Está el embrión ahí. ¡Qué bien! Sí. Y entonces, ¿el proyecto del disco es parte del fin de carrera o no? ¿O no. ¿O es otro proyecto es totalmente otro. Diferente? Sí. Vale. Sí. Es otro. ¿Y cuál fue tu proyecto para el fin de carrera, Isma? Mi proyecto fue arreglar estándar de jazz de siempre. Uh-huh. Y incorporé algunos temas que compuse para ese momento y que después me los he quedado para este proyecto de Blue Season. De Blue Season, vale, sí. Entonces parte de Blue Season es... Sí, fue el proyecto final de carrera, pero dos temas que compuse en aquel momento. Ya. Después cambiaron el ritmo, cambió todo, era para otra formación. Uh-huh. De seis músicos y ahora ya estamos tres. El proyecto cuando... Normalmente el proyecto una vez presentado y al final tienen que actuar, ¿no? Sí, actuamos. Tienen que tocar los temas frente a los consejos, a los profesores, claro. Y se hizo a sexteto. Sí, a sexteto. Sí. ¿Tú y cinco piano, músicos? Sí, piano, bajista, guitarra, uh-huh, batería y saxofonista. Y voz. Y voz. ¿Y qué ha ocurrido que ha ido tomando la forma? Otra formación. Y pues, quedarse en un trío, es difícil, digamos, compaginar con mucha gente las mismas inquietudes, ¿no? Uh-huh. La gente decide otro camino y, bueno, yo decidí el mío, que fue minimizar todo, componer y buscar a gente que te quisiera acompañar en el proyecto y que tuviera ilusión y que creyera en la música, porque en el camino me he encontrado con mucha gente que no cree mucho en la música. ¿No? No. ¿Músicos que no creen en la música? Que no creen en la música. Bueno, creen más en el negocio que en la música. Entonces, si no le puedes... No le puedes prometer algo, uh-huh, a corto plazo, pues no crees mucho en el bueno, seguro que va a haber algo mejor. No, bueno, yeah, el algo mejor no me sirve. Oye, y ya que entramos en este tema así pantanoso, ¿qué porcentaje crees tú que hay de músicos que están más interesados en el dinero que en la música en sí? Mucho. Mucho. Un porcentaje elevado. Elevadísimo. Lamentablemente, ¿tú? Sí. Yo creo que todo el mundo está interesado en el dinero. No, ya, si fuera, bueno, de los, claro, músicos. Sí. O sea, a ver, nos tenemos que ganar la vida y tenemos que vivir de esto o decidimos trabajar de otra cosa. Entonces, cuando uno opta por trabajar con la música, es delicado el tema. Bien. Porque entra en juego no solo... querer hacer lo que de música lo que uno desea, sino también tener que pagar un alquiler como cualquier persona, si vives solo, que a estas alturas ya... Uh-huh. Pues eso, ¿no? No, ya, no es, pero... fácil, no es fácil. No, ya sé que no es fácil. Todos tenemos, digamos, esa misma necesidad, pero yo creo que hay prioridades, ¿no? Es decir, uno puede ser músico. Yo, por ejemplo, soy fotógrafo. Ya lo sé, muy bueno. No, soy fotógrafo. Y yo, por ejemplo, tengo clarísimo que lo que yo quiero es hacer lo que hago, que es música, ¿no? Y fundamentalmente jazz, flamenco, bueno, tú me has visto por ahí haciendo fotos. Yo no haría publicidad, por ejemplo, ni quiero hacer publicidad, no me interesa. Es decir, primero soy bastante crítico con el sistema, como sistema capitalista en sí, por lo tanto la publicidad es parte integrante de aquello, pues yo no quiero formar parte de ese mundo. Entonces hay prioridades. Que el dinero me interese, no es que me interese, lo necesito, ¿no? Claro, claro. Volviendo al tema de la música. No, es que es así. Es decir, hay gente que, es cierto, como dice Ima, que le interesa el dinero, por sobre, claro, todo, ¿no? Prefiero ser camarera, te digo así, que irme a una orquesta a cantar, lo tengo muy claro. O cantar en algo que no me guste. Vale. Sea, claro, jazz o sea lo que sea, no importa. Si no me gusta, no entro. Hay otra gente que sí, que lo necesite, bueno, no le supone nada. A mí sí me supone, yeah, muchísima energía, yeah, y frustraciones. Vale. Yo creo que la gente estamos viendo un momento muy a tope, está todo el mundo, es muy rápido todo, entonces eso hace también que los músicos pues te digan que sí, ¿no? Y después igual se ven que no pueden, o sea, también pasa eso, ¿no? De que que claro, cuanto la gente dice que sí muy rápido también, ¿no? Creo. Sí. Sin pensar bien si sí. No, bueno, solo si te gusta el proyecto en sí, sino si se puede hacer. Tenemos ahí un par de músicos, podríamos saber. Tenemos un saber par de musicazos. Un par de musicazos, ¿qué opinan ellos? Si quieren decir algo, puedes coger el micro y... ¿No? ¿No? ¿No? Sí, habla, Juanlu. Bueno, yo pienso igual, ¿no? Que, o sea, saber decir que no también es difícil, ¿no? Ya, claro que es difícil, sí. Y a veces pues dices que sí y después no... No tienes tiempo, ¿no?, de completar el proyecto o lo que sea, y se crean este tipo de conflictos constantemente, ¿no? Yo creo que hay prioridades en la vida y que uno debe tener claro cuáles son esas prioridades. Esto no quiere decir que uno a veces no tenga que transar. Estamos constantemente transando, ¿no? Pero hay unos límites, ¿no? Sí. Bueno, Inma, entremos en la música. Gracias, compañero. ¿Quién hablaba, Inma? Juan Lulara, el guitarrista del grupo, que no lo habíamos presentado con su nombre. Juan, un placer. Ima, volvamos a tu proyecto del Blue Season. Veo que hay 8 temas. Sí, 8 temas. No, porque inclusive tiene su bonus track y todo, ¿eh? El bonus track tiene una historia. A ver, cuéntala. El bonus track iba a ser el tema 4 del disco. Ah. pero hubo ciertas cosas que se escucharon después de la mezcla y de todo, y dijimos, sorpresa. Y yo dije, bueno, que sea bonus track, que se convierta en esto. Que se convierta en un bonus track. Aunque realmente la gente cuando lo escucha no le pone importancia a eso que ocurrió y lo incorpora dentro del tema. Realmente no está dentro, pero la gente lo ve como algo, como un tinte al tema. Ajá. Flamenco. Space. ¿Tiene un toque flamenco? Sí, un poquito sí. ¿Lo escuchamos antes de pasar a escuchar algunas cosas en directo o prefieren...? ¿Cómo? ¿O prefieren que, sí, lo tocamos. Lo escuchamos ese tema y del disco, sí. Y después entramos a... Mientras tanto vamos preparando el siguiente tema, que será en directo. Perfecto. Sí, perfecto. Aquí los tenemos. Un montón de músicas en Contrabanda FM. To me, I don't belong to you, yeah. Spaces between us, my heart quite cold, nobody can hurt it. Your soul is out of you, and your mind is crazy too. Emotions, leave them free if you want to. Don't like again. This is not your world. Go away. Space, el bonus track del disco Blue Season. Claro, y como no le he puesto el no bajé el fader, sigue ahora sonando el número uno, Broken. Lo vamos a dejar de fondo hasta ahora, no más. Inma, te abro micro, están todos los micros cerrados. Este tema es tuyo, ¿no? Spaces. Sí, no, Spaces, sí, que acabamos de escuchar. Letra y música, ¿sí? Sí. ¿Cómo sale ese tema? ¿Cómo sale? Este tema hace mucho tiempo que lo hice. ¿Hace tiempo? Sí. Este tema sale, como el compañero Guillermo decía antes, del balbuceo. Del balbuceo. Y de un cabreo, porque estaba cabreada ese día, no sé por qué, pero me puse con el piano. Uh-huh. Y me vinieron... siempre me vienen cosas sobre el amor, no sé, y la ruptura. No sé si lo tengo en mis venas eso. Lo de la ruptura. Lo de las relaciones... Que terminan en ruptura. Que terminan en ruptura. Si todas terminan en ruptura. Sí. Si no, no. Nada es para siempre. Todas terminan. Y cuando termina es porque hay una ruptura, ¿no, Sabina? Bueno, y salió de esa inspiración, y ¿no? Salió de ahí, sí. Bueno, piano, tocas el piano. Bueno. ¿Esa fue la carrera que hiciste, la de piano, o hiciste canto? Canto moderno. Vale. El piano me lo enseñaron junto al canto. No, ya. Es que toque piano, puedo acompañar un poco y con él compongo. Uh-huh. Y para mis alumnos también. ¿Y tú, Sabine? Yo compongo con el piano. Uh-huh. Y algún tema lo he compuesto con el contrabajo. ¿Con el contrabajo? Pues sí, con lo chiquitita que soy, parece mentira. No me lo hubiera imaginado. Pues sí, porque mi novio es contrabajista, por cierto, me debe estar escuchando. Le mando un saludo desde aquí. Salúdalo. Saludos a Oriol. Y claro, en casa tengo un contrabajo también y una berra, son como compañeros de piso. Entonces estás ahí, no vas a no tocar, los pobrecitos. Y a veces, pues mira, y algún tema sí, pero... puntualmente, sino con el piano, sobre todo. Mira, ya pueden hacer un dúo, ¿eh? Tú tocando el piano y cantando, y Sabine tocando el contrabajo y cantando. Eso estaría fantástico. Eso, ¿eh? ¿Por dónde saldríamos? No, pero sería original. Yo hago pedal, ¿eh? La. ¿Cómo? Algo sobre la. Algo sobre la. Bueno, tenemos a los músicos esperando hace mucho tiempo aquí. Pues sí, tienen una paciencia extraordinaria. Juan no ha perdido la sonrisa, ¿eh? Juan siempre está sonriendo. Ah, fantástico. Es el feliz. El feliz. Bueno, escuchamos algo en directo, Emma. Aquí sí. Tú ya comentamos un poquito sobre lo que vamos a escuchar. Sí, vamos a hacer una vozita. Una voz. Bueno, sí. Quiero escuchar un poquito de guitarra y de bajo. Como hemos estado tocando micros, a ver cómo suena eso mientras tanto. Bajo, como suena, ese bajo, como suena, no me suena ese bajo a mí. ¿Dónde lo tenemos? En el 1, sí, está en el 1, en teoría está en el 1, tendría que sonar bien. A ver, estamos en el aire, esto es directo. Totalmente. No hay nada que esconder aquí. Ahora sí. En la guitarra. Fantástico. Muy bien, señores. Ya los tenemos ya a punto. Vamos a hacerlo ahora. Un montón de músicas. ¿Y cómo se llama ese bosa? Don't do it again. Don't do it again. ¿Vamos? Adelante. Oh. Even let me down, I will rise again. I will smile again, I will fly again. Cause if you let me now, I'll run away from you. I will find love again, I will be happy again. Cause if you let me now, love leaves, love dies. Can you feel it? Can you hear it? Cause if you let me now, my soul will go to another place. If you let me down, I will rise again. I will smile again, I will fly again. Cause if you let me down, I'll run away from you. I will find love again, I will be happy again. Take your way, do not be afraid. Dun-dun-dun-dun-dun. Be yourself, do not fall again. Cause if you choose again, things will change. And you see. Aplausos, aplausos, aplausos para Inma Gómez y sus músicos. Y este tema titulado Don't Do It Again. Don't Do It Again. Don't Do It Again en un mon de músicas. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Online nos tienen que seguir con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana. Miércoles, ¿no? Mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. En el puerto, el 88.9 de la frecuencia modulada, online con la página web www.laradionita.cl. En Valparaíso nos estarán escuchando el próximo martes, ¿sí? Sabina Witt y Emma Gómez, ambas hace unos años, hace poquito, ¿no? El año pasado, ¿cuándo has salido tú del conservatorio? Este año he salido. Este año. Bueno, y ahora se encuentran las dos aquí en el estudio de contrabanda. ¿Hace cuánto tiempo que no se veían ustedes dos? Hace una semana. ¿O se ven regularmente? No, el jueves, ¿no? Claro. El jueves pasado. El jueves. Sí, nos ¿cómo vimos. Fue? ¿Cómo fue, Inma? ¿Lo explicamos? Bueno, sí se puede. Abrió la jam, Sabina. Abrí la jam session. Sí. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál abrí de la jam con Dani Pérez a la guitarra. ¿Dónde fue Sirgo, eso? En el liceo. En el liceo. Ah, sí. Vale, sí, claro, tienes razón. Y Pausala. Lo vi anunciado aquello, en el café del liceo. Sí, exacto. Ahora tenemos a Sirgo en Buenos Aires. Sí, Sirgo ahora con Bubé y con quién más. No con... sé. ¿Con quién? Pero... ¿El contrabajista con quién es? Hoy lo veía en el Facebook. Yo también lo he visto. Y una foto. ¿Has visto la foto? Y le he recomendado. No, le he dicho, ves a Sibals, a la tienda Sibals. Quien esté... Bueno, una tienda de música, libros y DVDs, increíble. Está súper bien. Avenida Corrientes al 1800. Por quien esté por allí. Bueno, y... Y aparte de haberse encontrado en la jam session, ¿se van viendo regularmente ustedes o no? Normalmente no. No. No. Algún día tomaremos un cafecito, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Bueno, y ahora que están las dos aquí y que han escuchado mutuamente lo que están haciendo, ¿no tienen curiosidad por preguntarse cosas? A mí me lo mostró Sabina hace ya mucho tiempo este proyecto y me gustó mucho. Porque sí, el rap, ¿no? Claro, siempre había escuchado más en otro estilo y era, me pareció súper chulo el registro ese ahí agresivo. Nunca lo había escuchado tan... Estoy en una nueva etapa. Sí, yo tampoco nunca la había visto tan agresiva antes. Yo la había escuchado ya hace pocos años. Estoy menos agresiva en la intimidad y más agresiva... Sí, de cara al público. Sí, mola invertirlo, se lo recomiendo a todo el mundo. No, que yo siempre te había escuchado en proyectos muy hacia adentro, muy... Bueno, muy, más muy relajado, dulces, muy ¿no? Más, muy dulces, más sí. Dulcito. Yeah. Venía del proyecto con Juan Pablo Balcázar, José Alberto Medina, Ramón Prats. De eso estaba, eso recordaba. Del cual grabamos un disco que jamás salió. Vaya. Pagado y todo por Fresh Sound, pero no lo ha sacado. ¿Y por qué no? Es el misterio de... De Jordi. Aún nos lo estamos preguntando, pero... ¿Se lo han preguntado a él? ¿A sí, Jordi, algunas no? veces, pero prefiero no dejarlo aquí, el tema. ¿Sí? Sí. No profundizar. Sí, yo un poco como que pasé página, ¿no? Ya, es ya. Como que... Historia pasada. Sí, sí, pero bueno, el disco está ahí y confío en que en algún momento salga, porque es un trabajo muy, muy digno, muy bonito, a mí me encantó y además... hipergirado, nos fuimos por el festival, estuvimos en Guecho, en el festival de Guecho, estuvimos en el festival de la provincia de Sevilla también, por teatros, hemos hecho dos o tres giras también con estos, Jamboree, bueno, festival Tete Montolib, ¿no? Exacto, que ahí nos viste, supongo. Sí, sí. Cuando has dicho Sevilla, has mirado a sí, Emma. Porque aquí, ella de la Sevilla, andaluza. Y ese acento precioso que claro. Tiene, ella estaba preguntándome de dónde, pero con esa mirada ya lo entendí todo. Se ha descubierto. Sí. Se descubrió, por lo menos yo aquí, esa mirada me lo te delató. Y nada, sevillana. Y bueno... Y venía de estar, también de musicar varios poetas, de varios proyectos. Venía también de un grupo así como más jazz que se llama Taraná, del cual grabamos, colaboré en el primer disco y grabamos el segundo. Y ahora esto, pues como fue a partir de un encargo, pues como que te da mucha libertad también decir, bueno, tengo el autor de los textos, a ver qué. Y me apetecía sacar... Vomitar un poco. Uh-huh. Inma, en tus años en el conservatorio, ¿tú ya podías ver un poco lo que querías hacer y te podías ver en la situación en que estás ahora, precisamente en este momento? No me hubiera imaginado musicalmente. Nunca. No, me ha servido mucho estos 4 años del liceo para, no sé, para aprender cosas nuevas, para ver cosas nuevas y... Siempre pensé que iba a acabar con otro tipo de música o pero no me imaginaba nunca haciendo un proyecto propio, con un trío, con temas propios. Siempre pensé que iba a estar cantando temas de otra gente o versionando. Pero ha sido lo mejor que me ha podido pasar esto. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y tú veías a Sabina haciendo lo que ella hace sí, ahora? Sí, pero desde que la conocí ya tenía ella se movía ya con su proyecto propio. ¿Sí? Sí, desde ella que ya llevaba, sí, llevaba una ya línea ventaja. Clara, ¿no? Sí. Si tú y yo más o menos podías ver que ella iba a estar donde está en este momento. Sí. ¿Sí? Yo venía más de bandas y de formaciones grandes. Yeah. ¿Y tú? ¿Te veías yo, he hecho, así? Yo siento ¿Tú que lo, he hecho tú, de todo. ¿Tú lo veías tan claro como te veías? No, no. No, siento que me siento muy privilegiada porque, bueno, en todo el tiempo que llevo dedicándome a esto, que es mucho más de lo que creía el otro día, pensaba, tanto a nivel académico como a nivel artístico, creo que he hecho de todo un poco y me encanta. O sea, he hecho mis temas, he hecho... por encargo cosas que me han pedido que haga, he estado en teatro también, que me ha encantado, he estado como en tres espectáculos de teatro distintos, muy bonitos, interesante todo, no sé, es como que todo me... Siento que es muy difícil porque es mantenerse, picar piedra, siempre me siento picando piedra, pero al mismo tiempo me enorgullece, ¿sabes? Es como la sensación de, bueno, va... De seguir y con muchas ganas e ilusión. Y ahora, desde la perspectiva de Eloy, ¿cómo recuerdas a Ima en el conservatorio, ella trabajando? ¿Cómo veías? ¿Dónde podía seguir ella más o menos con su música? Yo no sé, es que tampoco hemos compartido tampoco mucho, o sea, no, algún mucho. Café, alguna crítica, algún profe. Bueno, pero no existe esto de que, especialmente entre cantantes, bueno, también entre sí, guitarristas da lo mismo. Pero no cuando hemos hay coincidido. Alguna compañera, poner la oreja. Sí, yo la veo muy, aquí, ¿no? Con muy, un estilo así como muy soul, ¿no? Tirando así como más como al estilo de cantantes así yankees. Es ¿sí? lo que, como la veo, pero y más si canta en inglés, con más razón, ¿no? Tú cantas siempre en inglés, sí, ¿no? Siempre. ¿Sí? Bueno. Un estilo así que es característico, la identifico con eso, pero pues igual me que equivoco. No, a ver si que no. Mira, para no equivocarnos, les vamos a decir que no, nos cante otro tema, si acepta, y vamos viendo a ver por dónde va su estilo. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué nos vas a cantar ahora, Eva? Vamos a cantar el tema que se llama Now. Sí. Perfecto. Bien, ¿no? Está aquí, ahora, ¿no? Ahora que ha dicho que es más soul, más funky. Vamos a meter un funky. Te han oído, te han prestado atención. Uy, Juan se pone de pie, esto quiere decir que empieza la fiesta, ¿no? Empieza la fiesta. Perdón, ¿no has presentado a bajista? Sí, lo presenté antes, pero sí, lo vuelvo a presentar otra vez. ¿Cómo se llama? Isaac Cole. Isaac, un placer. Gracias. Juan Lulara, guitarrista. Un mon de música, Sima Gómez. Today, ready to work, ready to move. Today, I felt the sky. When the sun is shining, when my mood is alright, and the people are starting to dance my song for you. Even when you breathe closer to my neck, even with your fingers feeling like a swinging. Even when you breathe closer to my neck, even with your fingers feeling like a swinging. Today, ready to love, ready to explore. Today, I've been there. I want to buy my roots. It's time to see the truth. You're dancing with my groove. So when I feel the blue, even when you breathe closer to my neck, even with your fingers feeling like a singer. your ring closer to my neck, even with your finger feeling like a singer. Sale eso de escribir, bueno, en inglés. Cuéntame. Tengo una ayuda. A ver, externa. A ver. Bueno, varias ayudas externas. La hermana de mi compañero, que es profesora de inglés, uh-huh, y una profesora también que me corrige cuando me hago alguna trasta, me dice, esto no lo entiende nadie, ¿eh? Me corrige. Me lo pone bien. Pero, ¿escribes primero, lo escribes directamente en inglés o sí, lo escribes en castellano, sí, y después lo pasas no, en inglés? No, normalmente, vale. A veces sí tengo ideas en castellano, las pongo en castellano y después busco la traducción y digo, ¿es lo que quiero decir o no? Bueno, ya claro, porque a veces las traducciones no funcionan. Literales no funcionan, ¿no? Literales no funcionan para nada, ¿eh? No. Entonces busco a mi compañera. Y me ayuda. A tu cuñada. A mi cuñada. A la cuñada. Y me ayuda. Qué bien tener una cuñada aquí. Sí, que domina todos los idiomas casi. ¿Sí? ¿Pero sí? ¿De dónde es la cuñada? Argentina. Argentina, sí. Pero sí, habla francés perfecto, inglés perfecto. Mira qué bien. Castellano perfecto. Sí, con acento. Con acento argentino. Con acento argentino. Qué bien. Un montón de músicas, con mucha música en directo esta tarde, ¿eh? Porque prácticamente hemos escuchado un par de temas del disco, que aquí lo tengo, que no se nos olvide, Blue Season, el de, que ya saldrá de aquí a nada, ¿no? Sí, me gustaría decirte que lo presentamos el jueves, el día 3, en el Harlem. ¡No! En el Festival de Música Popular de Barcelona. Pero eso era, ya me parecía que había algo que faltaba aquí. Sí. Y en Sevilla también, el 19 de noviembre, en la Sala Obvio. Recordemos lo de Harlem. Sí, el Harlem el día 3, jueves, esta semana, a las 10:30. Pero es ya, ¿no? Es ya. Pasado mañana. Pasado mañana. Pero si es pasado mañana, eso. Totalmente. Así estamos que, aquí va, al lado. Que vaya, además estamos al lado, que, sí. Que tomen nota. Jueves 3 de noviembre a las 22:30 Harlem, en la calle Comtesa de Sobradiel. No pueden faltar, número 8, no pueden faltar. El disco ya estará, ¿no? Está, sí, estará a la venta y allí para que quien quiera. El disco ya existe, ya está. Allí. Estará allí, ¿ya? Estará allí, ese día sale. Fantástico. Y con tu trío, tú, sí. Con Joan. Con Isaac y con Juan. Oye, y mira, ahora que les escuchaba, y estábamos aquí yo medio bailando, y Sabina también un poco, porque con el último tema te hace mover los pies y todo el resto, de los pies para arriba, ¿eh? Y no hay batería aquí, pero no te echaba a faltar. Pero no me hace falta con Isaac, no me hace falta batería. El concepto ya es así, sin batería. ¿Por qué? Porque es un pedazo de bajista, no hace falta batería, no, lleva el ritmo dentro. Pero ya. Es que eso es lo que decías, pero es que no hace falta, yo lo que pensaba, ¿no? De una parte yo estaba aquí moviendo las manos en el aire, tocando, ¿no?, la batería en el aire. La virtual. Y, exacto, ¿no? Y después dije, pero si no hace falta, no es necesario. Fantástico esto. Sí. ¿Está ya pensado así desde el inicio? Sí, lo compuse este tema y en una tarde se lo mostré a ellos y dijeron, pero si ya está. Y empezaron a tocar y a tocar y salió con el ritmo. Y no paran. Y no paran. En un momentito, 10 minutos. Y se ríe Joan. Entonces, eso es lo que podrán escuchar y ver en Harlem este sí. jueves 3. Y quien se desplace a Sevilla también el 19 de noviembre. Organizamos un viaje. En la sala Obvio. En la sala Obvio. Sí. Obvio. ¿Y en Sevilla cuándo es? ¿Qué día? El 19 de noviembre. 19 de noviembre. Ah, sí. Y el 24 también de noviembre en Fridonia. Fridonia, es ahí, sí, en el Raval. Sí, sí, sí. Fridonia en el Raval. Tomen nota, Fridonia en el Raval. La calle no me acuerdo. Yo tampoco. Es decir, si quedamos yo los llevo, los acompaño, pero no me acuerdo el nombre de la calle. Está ahí detrás de... Hay una plaza ahí en la ronda... San Antonio, ¿puede ser? San Antonio, sí. Bueno, Fridonia, ¿qué día? El 24. Y no me puedo olvidar tampoco, esto es importante. El día 30 de noviembre hacemos la jam en el Harlem de los miércoles, que es la última jam de este año porque viajamos a Argentina y cuando volvamos comenzamos con la jam todos los miércoles. Pero el 30 de noviembre hacemos una última jam en el Harlem también. Ya. Oye, y todas estas cosas que nos vas contando, fechas y eso, que uno claro se despista, ¿no? Porque mira, ahora debería estar tomando notas, pero tampoco, si no he estudiado taquigrafía, estaría todo escrito, pero bueno, no se puede hacer todo, Sabina, no se puede. ¿Pero hay algún Facebook, alguna página web, algo donde está eso? Está en www.facebook.com/underjazz. Underjazz. Jazz, sí. Ah. De eso sí voy a tomar nota, porque después en el podcast, esto estará en el podcast esta noche, lo voy a poner. MySpace, Under Jazz. Under Jazz Jam, ¿no? Sí, Under Jazz Jam. Under Jazz Jam. Perfecto, en el MySpace. Y ahí está todo... Facebook también, en el Facebook. No, solo en el Facebook. En el MySpace están los conciertos. Eso, vale. Y el MySpace es el... MySpace es www. No, eso sí, pero Under Jazz al final. Under Jazz al final. Y lo de Jam nada, Under Jazz solo. Under Jazz Jam. Ah, vale, perfecto. ¿Todo junto en una sola palabra? No sé, Under Jazz solo. Bueno, Under Jazz solo. Vale, me pican por aquí. Tiene ahí su voz de la conciencia que le habla desde las catacumbas. Y tú, Sabine, ¿tienes alguna página web, algo donde la gente pueda seguir tus aventuras musicales, no las personales? El Facebook y el MySpace. ¿Y el MySpace? Los dos son /SabinaWitt. Ah, muy fácil. SabinaWitt es Witt con W-I-T. Y doble T, SabinaWitt, perfecto. Sí. ¿Qué te pareció el tema este que acabo de escuchar? Mucho groove. ¡Qué groove! Esto podríamos estar perfectamente en el Bronx, pero no, estamos en Barcelona, Bien, contrabanda, ¿no? FM. ¿Cómo te ves tú cantando con ellos aquí, ahora mismo? Ya, yo con ellos, bien. ¿Sí? ¿Podríamos improvisar algo ahora? Bueno, vale. ¿Sí? ¿Qué les parece? Inma, sí. ¿Un desafío? Claro. ¿Qué podría ser? No chicos, sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué tema? Un estándar. Venga. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Lo que quiera, que los he puesto en un aprieto. No, no, no, en absoluto, nadie. Que escribe, claro, sí. Una de las niñas de los peines, por ejemplo. Sí. De momento les digo que esto es Contrabanda FM, un mon de músicas. Inma está negociando con Juan a ver qué le va a cobrar por hacer un número extra que no estaba dentro del repertorio. No me invitas a un café. No, igual uno cobra. Igual me dice, con un café tengo. Bien, ¿qué han decidido hacer? Summertime, que lo conocen todos, ¿no? Ah, como quieran. Sí, ¿te parece bien? Venga. Adelante. Sabina Witt, Inma Gómez, Joan... Juan Lara. Isaac Cole. ¿Cuál es sevillano, es verdad? ¿Coy? Sí, sevillano. Claro, no es catalán. Ah, vale, vale. Ah. Coy. Con doble L. Con doble L. Bueno, ahí los dejo, un montón de músicas. Todo para ustedes, los micros. Thank you. preciosa versión de Summertime. La cantidad de veces que hemos escuchado este tema. Sí. Y siempre es una versión diferente, viene. Veía a Juan que estaba... Muy de chill out, ¿no? Ah, ¿verdad? Bien. Y esas líneas de bajo... Oye, me ha gustado muchísimo, muy bien, ¿eh? Realmente precioso el tema, precioso. Bien. ¿Otro? No, otro. Tú di otro, pues si quieren. Es que los músicos igual cuando empezamos... Por mí encantado. Es difícil. Para... Por mí encantado, ya que han ido tomando velocidad carrerilla. ¿Qué te parece, Juan? ¿Otro? ¿Sí? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, ¿qué le vamos a hacer? Podemos charlar un ratito más y claro, si charla, se da... Pues... Charlamos un ratito más. Sí, porque nos va quedando, ya estamos en la casi recta final del programa. Ya llevamos 1 hora y 25 minutos, entre sí, broma y broma. Rápido. Se ha pasado rápido, ¿eh? ¿Qué cositas nos quedan por comentar del disco, Inma? Bueno, que ha sido un disco producido... Por nosotros, por mi compañero y por mí. Importante. Independiente. Que lo tenemos aquí, aquí filmando. Sí. Músico también. Bueno, cantante. Cantante. Sí. Bueno, cantantes son músicos, ¿no? ¿O no? Cantante no malo. Él dice cantante malo. No todo. Cantante malo. No, cantante pero... malo dice. Pero seguro con más futuro. Sí, ¿tú crees? Tiene una actitud. Y bueno, un disco que ha costado mucho trabajo, mucha lucha y que la estamos luchando los dos día a día, publicitando los dos, moviéndolo por todos los medios que podemos, buscando trabajo donde podemos, porque como decía Sabina, está difícil, pero difícil, picando piedra, difícil, pero sí. Sí, orgullosísima también porque cuesta mucho trabajo, pero siempre se va viendo frutos, ¿no? Crea satisfacción. Sí. ¿No? Y cuando ves que algo sucede, dices, joder, pues me lo he currado, me lo merezco, ¿no? Ya, claro. Sí, está difícil, pero estamos luchándola y, bueno, están saliendo cositas y cada vez más nos están ayudando desde muchos sitios. Desde Sevilla nos ayudan, desde Argentina nos están moviendo cosas ahora que vamos y vamos a intentar abrir un poquito de camino. Yo creo que y esto lo creo firmemente, en tiempos difíciles tenemos que luchar más todavía. Sí. Y esto nos agudiza... El ingenio. El ingenio. Le sacan las palabras, está bien. Andaluza, ¿qué quieres tú? ¿De cuándo te echó callar un andaluz? ¿De cuándo? Y ese ingenio nos lleva pues a buscar otras vías, ¿no? Y se te abre el horizonte... delante, ¿no? Cuando tienes que ingeniártelas en épocas de crisis. Además, no me acuerdo quién era. Y aquellos días, estos domingos del último festival de la Hora del Jazz, ¿no? Unos cuantos músicos. Antonio, ¿qué tal? Que nos vamos viendo, ¿sabes? A veces no te ves, sí. Te ves allí. ¿Y qué tal la crisis? ¿Qué crisis? Y nosotros los músicos somos especialistas en sí, como crisis. Siempre hemos estado en crisis, claro. No sentimos la crisis ya, nosotros. Claro, estamos igual que siempre. No, entonces, lo que sí es cierto es que yo noto, por ejemplo, que igual antes me caían como trabajos así más muy bien pagados. Yeah. Y ahora es como todo más... y bueno, está todo recortado en cultura, bueno, sí, y tal. Pero bueno, también me alegra porque también creo que tenía la sensación de que cuanto más chorra era lo que tenía que cantar o hacer, más me pagaban. Y eso es... Se cayó un póster. No, eso es un músico que ha dicho. Yo también apoyo la moción. No, y también tengo la sensación de que igual esta crisis también de alguna manera limpia este tipo de eventos o tal, que son un punto misteriosos. Aunque depende del día, pienso esto o pienso todo lo contrario, y que la tontería sigue ahí. Yeah. En el aire, aunque haya crisis y aunque... Lo que sí es cierto es que, especialmente en el mundo de la cultura, entre comillas, no todos los que viven dentro del mundo de la cultura hacen algo por la cultura, es decir, mucha gente que, cuando hablábamos de trabajo, Inma, que gente que tiene a lo mejor clubs de jazz o que gestiona eventos musicales, no están interesados en la música, evidentemente. Perdón, lo que me comentaba el director del teatro de Arenys, precisamente es la confusión a la que se ha llegado entre cultura y ocio. Ah, Entonces es un foco bastante interesante, salió el tema, ¿no? Porque, bueno, bien, y realmente estoy de acuerdo con lo que me decía este señor. Se confunden las dos cosas, sí. ¿No? Ya. Y estos que han aparecido hace ya una década o algo así, los gestores culturales que se llaman, ¿no? Los que están... ¿Qué has estudiado? Gestión cultural, hostia, coño. Y suena importante, ¿verdad? Como si llevaras un par de medallas de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, es cierto, mira, no lo había pensado. No, Irma, es verdad, una cosa es cultura, otra es socio, y estos gestores culturales, entre comillas, lo que están haciendo es gestionar espacios de ocio realmente, más que de cultura. Bueno, ¿a qué iba yo? Que mucha de esta gente, aprovechándose de la crisis, todos lloran. Ah, mira, es que ahora... Es que no hay. No, es que mira, tengo que... No sé, ya no te puedo pagar lo mismo, te pago menos y claro, la crisis. Y hay muchos que se están aprovechando de esto, ¿eh? Sí. Yo no sé si en el fondo realmente, es decir, la crisis, supuesta crisis, ha golpeado a varios sectores, sí, y a varios niveles, eso es cierto. Es una realidad. Es una realidad, sí. Pero yo creo que hay mucha gente que se está aprovechando de esto para recortar, en el caso de los músicos, para recortar los cachés. Yo creo que... Es decir, es como que, bueno, ¿quieres trabajar? Bueno, yo te pago lo que te ofrezco ahora y si quieres bien y si no, vete al de al lado que te va a ofrecer menos. Yo creo que culturalmente... Y yo pienso que está todo igual, sigue viniendo el mismo público a los conciertos, sigue viniendo la misma gente, y pienso que abusan cuando no podemos pagar más porque no tenemos. Creo que es mentira. Es mentira. No, la cultura viene aquí, y más en un sitio como este, Barcelona, tiene muchísimo turismo, hay mucha gente que va a ver conciertos, hay mucha gente que gasta dinero en conciertos, y me gustaría decir una cosa que, bueno... Adelante. Agradecé mucho a una persona, quizás otra gente me dirá que no sabe cómo, pero gracias a Daniel, el señor dueño de Harlem, y es que estoy tocando muchísimo, o sea, él me dio la oportunidad de empezar a tocar cuando mucha gente no, sin tener casi nada, y me dio la oportunidad de tocar, y me la sigue dando, y sigue confiando, y me sigue pasando contactos, y bueno... Paga lo que paga y es lo que hay, lo aceptas o no, pero... Eso es un tema, sí, pero... Sí, sí. Bueno, la gente se queja, pero no sé. Es una historia esto del pagar, de cuánto vales, ¿no? Y tú, y por qué este cobra más y yo menos, no sé, es un tema muy largo. Desde el punto de vista de... Y esto es una conversación que yo he tenido más de una vez con Daniel, del Harlem. Es claro, tú dices, bueno, a ver... Yo tengo un club, el club tiene un cierto prestigio, tiene un público que ya sabe que va a venir que dice, bueno, Harlem, vamos a Harlem, que siempre hay algo que es interesante, ¿no? Ya pone su público, pero Daniel dice, bueno, yo te pago más, bueno, yo pago esto, tú quieres ganar más, si quieres, te pones en taquilla, pones el precio que tú quieras, esto es una política que tienen algunos clubs, ¿no? Y la taquilla es tuya. Y hay músicos que le han dicho, ah, no, yo cobro tanto. Y dice, bueno, tú cobras tanto. Pero a ver, ¿cómo compaginamos el hecho de que... ¿Y tú qué público traes? ¿No? ¿Qué público traes? ¿Cuántas personas crees tú que vienen a tus conciertos? Claro. ¿300? Pues mira, yo, si tú piensas que es más económico, es decir, para ti es más rentable poner un precio que de entrada asequible y que estas 300 personas paguen y la taquilla es tuya, o aceptas lo que yo pago. Claro, eso también ahora los músicos, bueno, casi siempre son autónomos en su mayoría, es otro de los riesgos. Ilegales. Claro, sí, hay muchas de esos ilegales y todo. Ilegales. Y están ante ese dilema, ¿no? Pero desde el punto de vista del dueño del club o quien lo gestiona, dirá, a ver, ¿cuál es tu público? Yo te puedo pagar en relación a tu público. Sí, yo no te puedo pagar, tú me dices que son 200 euros por músico, si yo tengo 20 personas no puedo pagar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Totalmente de acuerdo. No, es duro esto, claro. Es que nosotros, yo sé que soy, y yo soy músico totalmente, y esto, por supuesto, voy a tirar siempre del lado del músico, pero pienso que si tuviera un negocio también tendría que pensar en todo. Entonces hay que pensar que siempre pensamos desde nosotros mismos, con el egoísmo de nosotros mismos, y no pensamos también que son mucha gente la que tiene que cobrar, no solo nosotros. Y no sé, no me gusta compararme mucho menos con, es que, pero hay gente que gana por una hora de trabajo mucho menos que puede ganar yo haciendo algo que me encanta. No se puede comparar nunca a alguien que gane 5 euros la hora, por supuesto que no, pero yo considero que a veces, no sé, que agradecer que me estoy dedicando a esto y que me pagan por esto, por una hora de mi trabajo, que para mí es, que me encanta cantar y, bueno, cobro mucho menos dando clases, ¿no? Pero, no sé, hay que mirar desde las dos partes, siempre. También hay que mirar que la gente que va a verte cantar escucha una hora de un espectáculo, pero detrás hay una inversión de añares. Ya no te digo de entre que sales de tu casa y llegas al local, pruebas sonido y después llegas a casa, que eso significan 5 o 6 horas a veces o más. El Isaac asiente con la cabeza, claro, sí, sí. Lo digo. Pero además, si yo siento que llevo toda la vida invirtiendo en esto, entonces también creo que el trabajo del músico no está reconocido y se debería hacer una revisión realmente de cuál es la situación real. Yo no sé del Harlem, yo he tocado una vez y tampoco puedo hablar mucho. Pagan poco en realidad en Harlem. Sí. Bueno, yo toqué en el Festival de Jazz de Ciudad Bella, éramos 7 y cobré 30 euros o 35. Es no sé si está bien decirlo online, no lo sé. A mí no? me pareció muy poco. Poquísimo. Yo creo que se tendría que revisar, lo que pasa que hacer una revisión de caso por caso individual, entra en juego ser sincero en el sistema que vivimos, es imposible. O sea, yo creo que está todo como muy mezclado y hay mucha confusión. Entonces, estamos en una situación, los músicos, un poco en un callejón sin salida. Y además de hace años, pregúntale a los de la Asociación de Músicos cuántos años llevan intentando sacar en claro nuestra situación, más de 20 años lleva la Asociación de Músicos. Entonces, es muy complicado, creo que... Es complicado, pero al mismo tiempo la asociación, que ya lleva casi eso, dos décadas, también de alguna forma se queja de la poca participación de los músicos. Sí. Es decir, hay una asociación de músicos, la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. AMJM. y se quejan primero de la poca participación de músicos en la asociación, que están apuntados, y además de los que están apuntados, los que realmente tienen una función activa son menos. Son 4 gatos. Son 4, ¿me entiendes? Sí, yo soy de la asociación hace más como 10 años más o menos, y al principio yo iba a algunas reuniones, y realmente es como dejé de ir, y ahora hasta hace poco, con todo lo de los músicos indignados, me volví a interesar en decir, bueno, a ver, quiero de alguna manera participar en todo esto, a ver en qué uno puede ayudar o colaborar para que cambie nuestra situación. Pero, ¿qué pasa? Que, primero, la Asociación de Músicos somos 400 y pico músicos, socios. Desde hace 10 años, el número de socios es igual. O sea, hay algo también por parte de la asociación de que tiene que haber de autocrítica, creo profundamente, de analizar cómo se está haciendo el trabajo, y yo no critico el trabajo de ellos, o sea, menos es nada, digamos. Claro. Ellas son dos chicas, la Ana y la Mon, que se le ocurran mogollón y conocen la situación del músico más que todos aquí juntos, digamos. O sea, es tal el individualismo al que hemos llegado, que es muy difícil agruparnos y crear una asociación, un colectivo con fuerza para que se cambie la situación. Es muy difícil. ¿Tú piensas, Inma, que, o estás de acuerdo en esta última parte, de que los músicos pecan de ese individualismo que les lleva a que sea difícil asociarse, inclusive por una lucha que es común para todos? Es que, claro, cada uno tira para sí mismo, ¿no? ¿Qué me hace falta a mí? Bueno, yo voy a mirar por mí mismo, ¿no? Más que por participar en una asociación, que todo es verdad que la gente va buscándose su camino y si puedo tirar de aquí, me ayuda mejor. Y si no puedo compartir el contacto, mejor, porque solo me sirve a mí. igual aquí en Cataluña hay mucho también, bueno, lo que estoy viendo ahora, hay mucha repartición, siempre es lo mismo. No hay mucha diversidad. Yeah. Sobre todo en el ámbito que nos movemos nosotros, yeah, más del jazz. ¿Y tú piensas, por ejemplo, que en Sevilla es diferente la actitud, no, de los músicos? No, en Sevilla... ¿O en Andalucía en general? En general... ¿O en Madrid? No, en general... En Andalucía no hay tanto movimiento de jazz tampoco, como aquí hay otro tipo de música, más músicas del mundo. Las músicas del mundo. Mestizaje y eso. Es más, está más difícil la cosa también de actuar en Sevilla, por ejemplo. Las salas casi todas te piden dinero, o sea, tú tienes que pagar por tocar. Estamos que punto, me parece súper fuerte eso. Hemos ya llegado al punto que sí, que el músico tiene que tiene que pagar para tocar. O sea, eso ya sí que estoy totalmente en contra. Ya, claro, por supuesto, eso es lo último, ¿no? Yo, como la situación es así, por eso mismo, como la cosa es individual, yo no voy a ir a tocar al Harlem por 35 euros. Yo, es mi acción, la acción que hago yo como individuo. Creo que no. Que no. Que no, porque el problema está en que cuando tú dices que no, al lado tienes otra persona, como ahora mismo, que está diciendo que sí. No, yo no te he dicho que sí, que vaya a cobrar 30. Bueno, quiero decir... Pero depende tampoco... No digo tú, Pero digo el formato que lleves es diferente también, claro, Sabina. No, si llevas 7 personas, te vas a llevar 20 euros. Si llevas 2 personas... Ya, no va por ahí. No va por ahí. Yo me refiero a que cuando un músico dice que no porque le están ofreciendo 30, 40 euros por una actuación, vaya en el formato que sea... salen 10 músicos que dicen que sí. Pero eso no solamente en el mundo de la música, eso lo podemos extrapolar a todo tipo de profesiones. Y ahí entramos en el problema y en el debate claro, es que la música es un arte, se ha de hacer para ganar dinero, claro. Ahí se entra en un debate de entonces tú que tocas solo para cobrar. Y ahí está en cuanto a la necesidad económica. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes de la necesidad económica, ¿no? Claro, es una necesidad. Y hay gente que a lo mejor esa necesidad es mucho más acuciante que de otras que pueden prescindir de ese gran pequeño aspecto, ¿no? Pequeño gran aspecto. Si es por necesidad económica, no iría a cobrar eso. O sea, cuando voy a cobrar eso es porque realmente quiero tocar, no porque vaya a saber. Sí, exacto. Yo no, o sea, son no las ganas te que tengo. Decirte de ti. Vale. Sí. No, pero que lo que quiero es tocar. Al lado, pero lo que también otra cosa que pienso es que uno tiene que tocar si le apetece, aunque sea donde sea. Aunque sea gratis. Claro. Todo el mundo tiene derecho a tocar donde le apetezca y nos queda esa opción que es maravillosa también. A propósito de esto, que decían de tocar en la calle, a propósito de esto, leía por ahí un espérate a ver si lo encuentro, aquí está, en el Punta Bui, que es un diario de Girona, si no me equivoco, y dice, esto es una noticia de... no es tan nueva, pero... se refiere a alguien que escribió una carta sobre esto. El Ayuntamiento de Barcelona, como consecuencia de confiscar los instrumentos a los músicos callejeros, ¿sabes? Que no solamente los multa, sino que les confisca los instrumentos que lo están haciendo. Esto tiene fecha de septiembre de este año. Decía que el Ayuntamiento iban a proceder a la quema de 260 instrumentos musicales requisados a músicos de la calle o músicos ambulantes. Dios. Habían desde clarinetes a guitarras, ¿no? A quemarlos. Iban a hacer una quema de 260 instrumentos. Entonces, alguien a raíz de esto ha escrito una carta al ayuntamiento con copia a este periódico, el Punta Bui. Esto salió publicado hoy, martes, dimarts, 1 de noviembre del 2011. 260 instrumentos musicales. Entonces dice, bueno, ojo, ¿qué tipo de medida es esta, no? Primero son instrumentos que pertenecen a los músicos. Pueden estar requisados, pero pertenecen a los músicos. Pero en el último caso, digo yo, si ya ese acto de requisar por ley, suponte que fuese legal... ¿Cómo van a quemar los instrumentos? La Inquisición que digan, por último, estos instrumentos van a escuelas de música o a instituciones de niños, algo así, pero quemarlos, es bestia esto, ¿eh? Es bestia esto. Terrible. Es muy, muy bestia. Es muy bestia, muy bestia. Bueno, ahora sí estamos en la recta finalísima. Escuchamos un tema del disco, Ima, ¿te parece bien? Sí. ¿Qué tema sugieren? ¿Qué tema? El 3, Inside. ¿Qué hay con ese Inside, Ima? ¿Qué hay con ese Inside? Claro. Bueno. Es decir, algún secretillo. Este tema también es un de amor. Qué raro. Qué raro. Pero sí. Es de los de amor al final. Porque claro, los temas no, de amor, no, este es de los que me quiero quedar contigo. Ah, vale, fantástico. Quédate a mi lado. Quédate eso, a mi lado, no te vayas. Ese, no te vayas. No, quédate. Porque tengo mucho para darte. Vale. Y de eso va. De eso va. Y ya está, lo escuchamos y ya está, entonces. Lo escuchamos y que disfruten. Inside. Irma Gómez, de su álbum Blue Season. Thank you. discusión en el estudio, es fantástico. Sigue la discusión en el estudio. Bueno, más que discusión es la conversación. Sí. Debate, ¿no? Inma, debate, eso me gusta más. Inma, escuchábamos Inside. Canción de amor. Canción de amor. Canción de amor. Esto, las canciones, hay canciones de amor, canciones de desamor, pero esta es de amor. Sí, esta sí. Esta es de amor. ¿Cómo se te dan las canciones de amor a ti, Sabina? Se ríe. Es que vaya pregunta. El amor es algo que está en todo. En las canciones de amor y en las canciones de me voy a pasear y me encuentro un... Yo qué sé. Emma está muy seria. No sé, yo estoy pensando. No, a mí sé, no sé, depende la canción. Yeah. No sé, bien. Emma, recordemos los conciertos que hay ahora, los más próximos. El 3 de noviembre en Harlem a las 10:30 dentro del Festival de Música Popular de Barcelona. El 19 de noviembre en Sevilla en la Sala Opio a las 11. Y el 24 de noviembre en el Fridonia, que la dirección no la sé, pero es a las 9. A las 9. Bueno, y allí se estará presentando ya... El disco, sí, sí. El disco ya... Para quien quiera comprarlo. Quien quiera comprarlo. Quien quiera visitar también el MySpace, porque no lo dije antes, es www.myspace.com/Inma Gómez. Con S, no con Z. Con S. Sí. ¿Y el tuyo, Sabina? Sabina Witt. /SabinaWitt, todo junto. El MySpace o el Facebook. Sí. Claro, tú no has traído disco, no has traído nada. No, bueno, me lo he olvidado, tú te puedes creer. No, la última vez, que fue justo antes del concierto del Jambore, lo que hice fue poner un vídeo que había en YouTube. Sí. Pero bueno, ¿qué nos quedan? Nos quedan... 5 minutos. Menos. Sí, pues sí, descontamos los últimos 3, que es la despedida, y nos despediremos todos. Nos quedan unos 3 minutos para poner otro tema del disco. A ver si tengo los tiempos aquí. El 1 son el 2, 4 minutos. Uno que esté... ¿Cuál? El Chi, ¿no? El Chi, el 7. Número 7. El número 7, aquí está. Que son 3 minutos 12. Esto vendría perfecto. Perfecto para llegar a... Como anillo al dedo. Para llegar a los minutos finales del programa, despedirlo, que los chicos no se vayan, como mínimo que digan adiós. Adiós. Antes de, no huyáis, ¿no? Villanos. No huyáis, exactamente. No huyáis. She. No tiene nada que ver con el she de Charles Aznavour. No, ella. Claro, pero es que Charles Aznavour escribió un tema que se llamaba... Pues no tiene nada que ver. Nada que ver. Tú... Esta es, es una historia de una chica que quería ser bailarina. Ajá. Y vivía en una familia con problemas. ¿En una familia con problemas? Sí. ¿Qué tipo de problemas? Pues no sé, la madre estaba loca. ¿La madre estaba loca? Sí, y ella quería escapar. La madre estaba loca. ¿Este es tu disco, no? ¿O sí? Sí, ese es el disco, ese, sí, claro. Sí. Mira, qué bien, porque me saltó la duda porque estaba programando el de al lado. Tú sigue contando, ¿estaba loca? Bueno, y ella soñaba, ¿no? Y a veces, pues, se escapaba, pero solo mentalmente. Y se imaginaba que lograba eso. Y la describo un poco, ¿no?, en el estribillo. Vale. La canción en sí dura 6 minutos, sí, se nos va a pasar del tiempo que tenemos. No así pasa que nada. En algún momento tendremos que hacer un fade out, ¿sí? Sí. Aquí tenemos Inma Gómez, con S, no con Z. ¿Sí? Sí. When she was a girl, she used to dream of being a star. But her mother was mad and wouldn't leave her alone. She wanted to escape, but she was young. She said, 1, 2, 3, and disappear from this moment. She was happy. Oh, Sunday dress, brown eyes, long hair. She's like that. Big glasses, sweet boys, fancy groups for every day. Sunday dress, brown eyes, blonde hair, she looks like that. Big glasses, sweet boys, fancy clubs for every day. Bien, y con este breve trocito del tema She, llegamos al final de un montón de músicas. Las 2 horas se pasaron volando, ¿no? Sí, Sabina, sí, Irma, sí, la verdad es que sí. 2 horas que se pasaron volando. Cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 88.9, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana, miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Hoy con Inma Gómez, Sabina Witt, Juan Lulara e Isaac Coel. Chicos, ahora ya tienen el micrófono delante, entonces ya podemos escuchar su voz y despedirlos. Espérate que les abro el micro. Muchísimas gracias por haber venido, por la música. Gracias a ti. Por la paciencia. Gracias. Sabina, Inma, gracias. Ha sido un placer. Ha sido realmente un placer. Y muy buena conversación. Yo creo que hacía falta hablar estos temas. Nos quedó más todavía por hablar. Otro día podemos volver a quedar y seguir profundizando en el tema, ¿no? Y tanto. Después que regreses de Sevilla, me cuentas qué tal te fue por allí. Pues sí, claro. ¿No? Claro. ¿Sí? Claro. Perfecto. Muy bien, un montón de músicas. ¿Cuánto falta para que termine esto? No, casi nada. Solamente, bueno, otra vez, darle las gracias. Y, gracias y a ti decirle que están invitadas, pero cuando quieran, vuestra casa. Y Sabine, cuando tengas el disco, sí, ya lo os sabes. Lo voy a hacer llegar. Sobre. Muy bien. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast. En caso que no nos puedan escuchar en directo, tienen el podcast que esta noche estará colgado ahí, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes o hasta cuando ustedes quieran. Buenas tardes. Un montón de músicas. Thank you.